amor. Seamos hoy como los pájaros. Mañana a lo mejor no podrás. ¿Por qué? ¿Qué? Ya no quiero pensar de que existe un rival y no te dejo de amar. Por ti me muero. Esta es un tormento. No es que sea cobarde, no perdamos el tiempo. Vení, vení, intentemos vivir. Quién sabe si mañana esto pueda seguir. Vení, con vos quiero dormir. Aunque sea un instante, te quiero sentir. Pero ven, pero ven, con tus brazos abiertos, no pensemos en nada. El momento, pero ven, con tus brazos abiertos. Silvio, gracias. Vivamos el momento. Valle hermoso. Lache, pone. Valle. Lache. Lache, lache. Valle hermoso, vamos. Franco y Pepe del Rayo, amigo, hasta el próximo. Sí, sí. Pedro. Su señora, Niña Azul, Euge, Marcelo. Amor, seamos hoy como los pájaros. Mañana a lo mejor no podamos. Porque ya no quiero pensar de que exista un rival y no te dejo de amar. Por ti me muero. Esto es un tormento. Es que sea cobarde. No perdamos el tiempo. Vení, vení, intentemos vivir. Quién sabe si mañana esto pueda seguir. Pero vení. Brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento. Pero ven, mi amor, con tus brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento. Emma, se me bota frontera. Para el gordo Nelson de Cruz del Eje de Olayón. Para Aarón de Malvina, Cruz del Eje, le mandamos un abrazo. Para los muchachos de Cruz del Eje, la aceituna. La gente de Ushuaia, para Claudio, para el Candú, de Villapay, para la linda linda. Villapay también para el Nati, linda y la Barbie. Para las primas. Barrio Patricio. Hola, salud. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. El otro se me cierra, aguanta. Me falta el aire, carril, será el mismo oxígeno. Esto es un tormento. Es que sea cobarde. No, no perdamos el tiempo. Vení, vení, intentemos vivir. Y esta vez y mañana esto pueda dime, te quiero sentir. Pero vení, ya va mi amor, con tus brazos abiertos. No pensemos en nada, vivamos en para abajo, para abajo. El momento. Para la gente de Vaquería, para el Sol, para su hermano, el cristiano, no, el que toma Fernet. Para la gente de Ushuaia.